Hola, soy Díaz Benito, vuestro locutor favorito. Y estamos aquí hablando del tema de la quiebra de ECC y de cómo esta gente, pues, históricamente, pues, no han hecho nada bien nunca y era un poco todo por la pasta y, bueno, pues su final no está siendo menos polémico, ya que esta gente se ha ido al traste. ECC anunció que estaba en quiebra y, pues, eso... La parte más interesante para la gente que puede estar escuchando es que iban a saldar todo lo que tenían, ¿no? Entonces, pues, parece ser que la gente empezó a decir que se venía una avalancha de cómics baratitos, que esta gente tenía la exclusiva de las publicaciones de DC Comics, pues eso, Batman, Superman, Watchmen y Sandman, entre otros, porque, bueno... Ya digo que históricamente, pues, esta gente, los de ECC, han sido bastante denostados por la gente que le gusta el cómic, incluso gente que le gusta el cómic muchísimo más que a mí, que sabe muchísimo más, por vender los cómics en formatos chungos, que son difíciles de leer, llevar a cabo recortes de los formatos originales, con lo cual... Las ilustraciones estaban peor, los colores estaban peor, el material era peor, pero todo eso no se traducía en una bajada de precio, sino en realidad en una subida de precio brutal. Por ejemplo, sin irme más lejos, los tomos de Sandman, que son los que conozco más de ECC, pues valían una pasta y eran unos tomos, pues eso, no llegarían a 150 páginas. No. Todo por intentar rentabilizar al máximo, pues eso, la licencia y tal. En el caso de Sandman, pues era una colección imposible para una persona normal hacérsela, porque cada uno valía 20 pavos y, bueno, estamos hablando de, no sé si son 40 tomos. Entonces, pues eso, te estás poniendo ahí en unas cifras que no son muy accesibles. Entonces, con la caída de de ECC, ¿qué ha pasado? Pues eso, que ahora llega el turno de las librerías se están quejando, porque claro, si están saldando ahora todo, ellos ya lo habían pagado a precio normal con su descuento y tal, y ahora están viendo que los TVOs los están vendiendo tirados de precio, o igual quizás al precio que deberían haber tenido siempre. En lugar de un TVO que cuesta 15 euros de Green Lantern, pues ahora están vendiéndolos por 10, ¿verdad? Pues todavía no sé, no he visto nada de Sandman ni nada, pero claro, es lo que dicen los compañeros de Adlo, el podcast amigo, que dicen que, bueno, que si saldos de 5, de editoriales 5, habíamos estado viendo hasta el 2023, 25 años después de que cerrara la editorial, pues que probablemente esto iba para bastante largo. Pero claro, esto entra en conflicto no solamente con las quejas de los libreros y de la gente que vende TVOs, sino también con la ley del libro y cómo habían hecho las cosas, si se había saldado antes o después de comunicarlo. La propia comunicación está siendo horrible. De hecho, tenemos el ejemplo de esta página web que se llama Biblistock, anteriormente conocida como Discoplay, que está tirando los precios por el suelo absolutamente porque deben de tener acceso privilegiado a los fondos de la editorial que estoy comentando. Entonces, pues eso. En Bibliostock hay gente que está ahí pendiente 24 horas, a pesar de que ellos mismos avisan que solo van a subir material nuevo los viernes, y que de momento aquí lo tengo delante, y es que no se pueden comprar más de dos TVOs iguales. Están haciendo esto para evitarse también problemas con la página web, que no daba abasto estos días, porque había gente que, ya digo, que estaba ahí pendiente todo el día. Y bueno, pues ese es el tema. Un poco lo que me he enterado yo. Y nada, pues a ver los compañeros si saben más cosas de esto, que imagino que sí, que tendrán una opinión muchísimo más formada que la mía, que es de aficionado total. Díaz Benito, tu locutor favorito. Ay, no sé si ha sido pensado o fruto de la improvisación, pero... mío. Bueno, pues otra vez en el notas de voz, en el que cada uno nos pillará donde sea. Yo siempre estoy sacando el perro cuando hacemos esta movida. Yo no sé si es una casualidad o qué. Bueno, referente a la noticia, entiendo que las colecciones siguen todo igual, que esto es un tema de distribución. De hecho, yo lo único que he visto de la noticia es que sí, que ECC cierra, pero que Panini lo tomaba todo. O sea, esto les ha caído como una ducha sueca, todo por encima, fresquito, y les va a venir muy bien, imagino. Al final todo es una cuestión de pasta, porque luego los grandes jodidos, pues claro, son los libreros. Esta gente que ha comprado sus tacos y tacos de cómics para venderlos con una esperanza y con un precio, y si no los venden con ese margen que ellos esperaban, pues no es lo mismo que han comprado, ¿no? Es como, salvando las distancias, pues como los estancos, ¿eh? Porque estas cosas yo creo que encima se tienen que vender con un precio de salida, o sea, que ellos te dicen a qué precio lo tienes que vender. No sé, aquí igual me lo estoy inventando, no tengo ni idea. Pero vamos, de luego que es una faena para los libreros. Lo que no sé si existirá la opción de, oye, no lo he vendido, pues os lo devuelvo. Imagino que para algunos sí, pero no para todos. Siempre paga el obrero, macho. Esto, el currante siempre es el que le toca pagar la faena de los todos, porque claro, si tiene que pagar también a los libreros, tal, cuando cierras por un monopolio, normalmente lo que no puedes permitirte es cerrar por dos. Pero bueno, en ese caso ya se verá. Tendrá mucho más Víctor, que mira, ya ha puesto algo de Blue Sky, porque Víctor se habrá ido de chuchas para no contagiarse de más vinagre. X. Y sobre todo el loquito de Tropicana, Michael, tendrá mucha más sabiduría sobre esto. Yo la verdad es que no soy aficionado a los cómics, me gustan, soy más de Marvel que de DC. Pero bueno, yo una buena historia me la leo en cualquier lado. Pero no, es que de estas cosas no tengo ni idea. Es que si no hubiera coincidido con la noticia, no sabría ni de qué estamos hablando. Así que ellos dirán más. No creas, ¿eh? Lo de Díaz-Benito lo decía ya hace muchos años, que lo creáis o no, pues ya tengo una edad y antes también no llevo 12 años, pero 7 sí, ¿eh? Pues estaría bien que estas cosas, tipo de cosas, que han pasado en las editoriales, pasasen en el mundo inmobiliario, ¿no? Un poco una burbuja y todos esos del Airbnb y esas mierdas, pues petasen y se fuesen a tomar por culo. Dicho esto de mi alegato de sucio rojo, yo voy a una tienda de cómics todos los fines de semana a jugar, yo juego a las cartas allí. Y voy a preguntar porque yo a mí me vamos, trabajan con DC, trabajan con ECC y estas cosas, y se tienen amigos que estar tirando los pelos, claro, porque es un poco lo que ha dicho Benny de la gente que estaba ahí, ¿no? Como buitres ahí, agazapados, para esperar la bajada de precios, junto con Panini, ¿no? Que es un poco saquear al muerto, ¿vale? Que en el podcast hay experiencia en saquear al muerto, literal. Pero bueno, es una putada porque ECC era de aquí, no era Panini, que son unos italianos cualquiera. Y es una pena por lo que ha hecho sobre todo Puri, porque aquí al final el que acaba pagando todas las acrobacias financieras de las empresas es el currela que tiene una tiendecilla y que se va a tener que comer un montón de cómics a un precio al que no los va a vender porque esa empresa, para liquidar y ganar algo más de dinero en el cierre, pues va a tener que venderlo más barato. Entonces es una putada gorda para los, sobre todo los libreros y para el fan en general, porque cuando te quitan lo hobby, tu entretenimiento, pues es una putada. Al hilo de lo que dice yo habría que retrotraerse. Yo me puedo retrotraer fácilmente hasta, perdón, hasta el año, puede que fuera el 2010 o el 2015 o algo así, cuando Glénat se hundió, la editorial Glénat se hundió en España. Dejaron de publicar los cómics que tenían. Y dejaron las series a mitad. Y claro, yo, por ejemplo, pues eso, yo me quedé a medias con varios mangas y me jodieron vivo, la verdad. Sobre todo porque a día de hoy esos mangas no tienen licencia en España, no se pueden conseguir en ningún sitio en castellano. Luego, quizás los puedes conseguir porque sí han tenido continuidad con otras editoriales, pero solamente en inglés. No, en inglés, sí, en inglés, en francés o en italiano. O en japonés, claro, pero pues de japonés voy justito. Más o menos igual que de italiano. Hola, por fin os he podido escuchar a todos porque estoy en el trabajo y claro, en una biblioteca ponerme a escuchar audios de WhatsApp así a tope, pues como que queda feo. Por otro lado, mandando este audio mientras trabajo, estoy cumpliendo un sueño. Me están pagando por hacer un podcast. Vale, dicho esto, sobre todo este tema, yo tampoco os creáis que sé mucho más. Más de lo, vamos, me he enterado bastante más, ¿quién lo iba a decir? Con todo lo que ha contado Benny. Ahora cuando pueda me leeré el artículo que ha puesto Víctor en el grupo, que es el único que no ha contestado nada. Pero vamos, yo lo único que sé es lo que se iba diciendo por las redes, sobre todo los libreros que se llevan ya meses quejando de esta situación, sin poder dar muchos más datos, porque en la propia editorial no había movido ficha, pero todo esto, digamos que ya se iba rumiando. Eso es lo que sí que se sabía, que iban diciendo, y que esto viene de largo, y que la insatisfacción con ECC por parte de los libreros lleva siendo un tema también bastante, bastante recurrente. Dicho lo cual, creo que por lo que he estado leyendo también en su momento, que la transición con Panini va a ser dulce. Creo que a partir de marzo o abril ya vuelven a publicar ellos las colecciones. Tampoco lo tienen tan difícil porque Panini en Italia, si no recuerdo mal, y en algunos países más, son también los que publican DC. Así que, bueno, en realidad nos encontramos un poco ante un monopolio en lo que se refiere al cómic de superhéroes. Porque ahora va a tener Marvel y DC, pero bueno, no es para tanto porque realmente el cómic de superhéroes, el cómic americano, supone una parte bastante pequeña en comparación con todo el cómic que se publica. Así que nada, y también por cosas que he estado leyendo, creo que las tiendas van a estar más contentas de poder trabajar con Panini en lugar de trabajar con ECC. A ver, porque bueno, por lo que dicen Panini, al menos en ese aspecto, son bastante más serios. Pero como digo, todo esto son comentarios que se leen en las redes, que se leen en algunos artículos. Hay un artículo también en el diario.es donde se hablaba del asunto. Así que nada, ahí tenéis más fuentes a las que recurrir. Yo voy a leerme ahora esto que ha mandado el Víctor, que esto de las burbujas me interesa. Ah, y por todo lo que ha contado Benny de BiblioStock. Claro, eso de que la gente solo pueda comprar también una unidad de un cómic tal, es por un lado para, imagino, para que la web no colapse y también para evitar problemas de especulación, porque claro, la gente es muy lista y comprará cómics saldados por 5 pavos para luego venderlos a 15 en Wallapop. Ante eso, solo puedo decir una de mis frases recurrentes, que no digo mucho en el podcast, aunque la digo, pero que la digo muchas veces en el grupo del club de juegos de mesa, el Club Dados, el mejor club de juegos del mundo, del sur de Madrid en concreto, pero del mundo en general, y es especuladores hijos de puta. El día que Narrosa compre editoriales, esto deja de pasar, tranquilos. Hola, ya he podido leer el artículo. Es un artículo que está en el blog del escritor de cómics Fernando Llor, del guionista Fernando Llor, y el blog se llama Escribiendo Cómics. Y allí hay un artículo que se llama Lo de ECC es lo de la burbuja, que lo podéis echar un ojo y que da, la verdad, que otro punto de vista de lo que ha ocurrido. Y aparte, bueno, de la consideración que se pueda tener sobre ECC, sobre las prácticas o su forma de gestionar, lo que sí que deja patente el artículo es el gran problema que hay con la burbuja que se ha creado en cuanto a la publicación de cómics aquí en España. Estamos hablando de que la que ha caído es probablemente la segunda editorial más grande que publica cómics en España. Entonces, pues, poca broma. Y esto me llevó un poco también, pues mira, el otro día también leí, bueno, leí no, estuve escuchando una entrevista en Hora 25 a, no me acuerdo cómo se llamaba, pero es un tipo que ha escrito un libro sobre cómo es el mundo editorial en España. Y en el caso simplemente de los libros, hay editoriales que venden 300, 400 ejemplares de un título. Y lo que pasa es que publican muchos títulos y a lo mejor con uno es con el que dan el pelotazo y venden miles y es el que sostiene a la editorial. Pero luego hay otras que quieren publicar mucho, que no cumplen, porque la media es esa, de 300, 400 ejemplares, y se van al garete. Si no sobreviven con bestsellers, con pelotazos, se van a la mierda. Y esto, pues eso, está pasando en el mundo editorial, y lo podemos extrapolar también a la industria del videojuego, con todos los estudios que están cerrando. Ya hemos hablado muchas veces en el programa de que hay juegos que tienen presupuestos desorbitados casi como el de las películas, y ese tipo de juegos, pues o venden una morterada, o luego pues pasa lo que pasa, que luego esos estudios terminan cerrando. Lo vemos también en el cine, cuando hemos visto que hay películas con presupuestos también enormes y que como no recaudan lo esperado, y lo esperado tiene que ser el doble o el triple, pues se considera un fracaso. Entonces, bueno, lo que hemos hablado muchas veces, esto ha sido la burbuja del cómic, pero hay muchas otras burbujas alrededor. Y bueno, el artículo que nos pasaba Víctor estaba en un mensaje de José Viruete, y él mismo decía, a ver cuándo nos damos cuenta los de los juegos de mesa, y esas otras también, las editoriales de juegos de mesa. Ahora mismo, hace poco, hace unos meses, o sí, bueno, sí, hace unos meses, claro. Devir ha absorbido, digamos, a Maldito. Maldito, que era otra editorial española. Entonces, bueno, pues no sé. Echadle un ojo al artículo, que es muy interesante, y ya os digo que os va a dar también otra perspectiva de las razones por las que ha cerrado ECC. Y nada, ahora estoy grabando esto en el baño, en la biblioteca, así que he cumplido otro sueño. Esto, me están pagando por hacer un podcast y por hacer la caca. Bien, pues parece que tengo un momento ahora que se me ha jodido el coche en la carretera y quería agradecer a los compañeros sus puntos de vista. La verdad es que han sido muy interesantes y es un tema con una profundidad inesperada porque normalmente los aficionados a los cómics no saben lo que se cuece en la trastienda de las editoriales. Es un tema que probablemente ahora va a llamar mucho más la atención en otros negocios parecidos, porque, bueno, ya ha saltado la liebre y se ha visto que el rey va desnudo. Muchas gracias por escuchar La casa de mi hermano. Nos encontraréis en redes, nos encontráis en los canales habituales. Y nada, a ver si viene la grúa y me remolca o me remolca. No sé cómo se dice. Un abrazo, un beso. Hasta luego.